Querida comunidad educativa, alumnos, exalumnos, docentes, familias de la Escuela Esteban Echeverría, autoridades presentes y vecinos de Villa Yardino. Hoy no es un día cualquiera. Hoy las paredes de esta escuela, que tantas historias han visto pasar, vibran con una emoción muy especial. Celebramos 75 años de vida. Un aniversario que no solo marca el paso del tiempo, sino también el legado de generaciones enteras que han dejado su huella entre estos muros. Esta institución forma parte de la memoria colectiva de Villa Yardino. Cada rincón guarda recuerdos, los primeros trazos de un niño que aprende a escribir su nombre, el recreo compartido con amigos que hoy son adultos, las canciones en los actos escolares, las voces de maestros y maestras que con paciencia y vocación sembraron conocimientos, valores y amor. Y no es casual que esta celebración coincida con el Día del Maestro, porque si hay algo que sostiene a una escuela viva durante 75 años, es precisamente el corazón de sus docentes. Por eso, ante todo, queremos destacar, reconocer y agradecer el trabajo del equipo docente de la escuela que hoy la habita. Corazones y cuerpos que hacen maravillas donde escasean los recursos. Hoy también honramos a quienes enseñaron y a quienes están comenzando a transitar este camino. A los que ya no están, pero viven en el recuerdo de quienes fueron sus alumnos. A los que siguen trabajando con la misma pasión de siempre, apostando por una educación pública, inclusiva y transformadora. Ser maestro o maestra es mucho más que enseñar contenidos. Es acompañar, abrazar con los brazos y con la palabra. Es mirar, escuchar, creer en las posibilidades de cada estudiante, incluso cuando este estudiante aún no confía en sí mismo. Es estar ahí, día tras día, con el compromiso firme de hacer la diferencia. Como equipo directivo de esta querida escuela, nos sentimos profundamente orgullosas de ser parte de esta historia. Una historia construida con esfuerzo, con muchos desafíos, pero sobre todo con amor. Esta escuela es mucho más que un edificio. Es un refugio, una comunidad, una segunda casa. Actualmente, ese desafío no es sencillo. A veces parece difícil innovar dentro de estas paredes antiguas, pero es justamente ahí donde se juega nuestra tarea, unir lo viejo con lo nuevo, sostener la memoria y al mismo tiempo animarnos a crear. Esta es una profesión ligada a lo artesanal, a los vínculos, a las historias literarias y a las historias de las personas. Como dijimos, los recursos nunca sobran y aún así hay mucho compromiso y creatividad. Algo que ninguna inteligencia artificial va a reemplazar nunca. Agradecemos profundamente a las familias, a la cooperadora y a la Municipalidad de Villa Yardino que con esfuerzo y compromiso sostienen el presente de la escuela, como lo hicieron también generaciones anteriores. Hoy celebramos con orgullo lo recorrido. Trabajamos con convicción en el presente y miramos al futuro con la certeza de que entre todos y todas seguiremos construyendo una escuela pública, abierta, democrática e inclusiva para los próximos 75 años. Muchas gracias. Es un gusto saludarlos. En primer lugar, pedirles disculpas por la demora, llegué 15 o 20 minutos tarde y les pido disculpas por eso. A veces el trabajo se nos va complicando y suceden estas cosas. Así que mil disculpas a los estudiantes, mil disculpas a los docentes, a las familias, a todos los funcionarios, autoridades, por la llegada tarde. Y ahora, bueno, saludarlos. ¿Dónde están los chicos de la Escuela Echeverría? Los veo, pero no los escucho. ¿Dónde están los chicos de la Echeverría? Genial, buenísimo. Un aplauso para los chicos de la Echeverría. Son nuestros estudiantes de los 75 años. Importantísimo para acordarse, ¿no? Imagínense ustedes cuando los inviten a los 100 años, a los 125, a los 150. Ya nosotros seguramente no vamos a estar, pero bueno, no importa. Vienen ustedes en representación nuestra, ¿sí? Señor intendente, señora inspectora, señora directora, señora vicedirectora, demás autoridades municipales y de las fuerzas vivas de nuestra ciudad, familias, docentes, personal de servicio, que tanto hacen por nuestra escuela. Hoy es un día muy especial, hoy cumplimos 75 años. Hoy celebramos esa visión que se tuvo por quienes fueron los fundadores de esta ciudad, quienes donaron este terreno para poder emplazarla acá, no en otro lugar, acá, a la vera de la ruta, donde sea de fácil acceso para nuestros estudiantes. Y es por eso que también es importante destacar que el año pasado estuvimos visitando esta escuela, creo que dos o en tres oportunidades, revisando algunas cuestiones. Y en una de las visitas que vinimos, había chicos de una escuela privada de Córdoba que estaban todos en esa, donde están allá las señas, estaban allí. Fue cuando fue la época de los incendios, ¿recuerdan? ¿Sí? Y esta escuela, una escuela de gestión pública estatal, recibió, acogió a una escuela de gestión privada. Esta escuela le abrió sus puertas a esa escuela para poder tener un espacio donde quedarse porque no pudieron realizar la salida educativa que tenían programada. Y eso tiene que ver con la hospitalidad que cada centro educativo de nuestra provincia de Córdoba tiene hoy por hoy. Y es uno de los preceptos que nuestro gobernador Martín Yarlora nos pide para trabajar dentro del Plan de Desarrollo Educativo Provincial. Es uno de los preceptos que el ministro de Educación, el doctor Horacio Ferreira, a través de la Escuela Posible, del Transformar Córdoba, se vienen haciendo a través de estos cambios y modificaciones en el sistema educativo, consolidando los logros, pero sobre todo emprendiendo la mejora. Y como bien dice el cartel, el futuro que nos espera. Y ese futuro tiene que ver con esto, con que nosotros esperamos que haya 75, 100, 150 años más de esta escuela Esteban Echeverría. Que esta escuela siga siendo cuna de grandes ciudadanos de Villa Yardino, de grandes ciudadanos de nuestra provincia de Córdoba. Eso es lo que se trata de hacer. Con los recursos que tenemos, trabajando articuladamente provincia y municipio, trabajando desde el sentido de traer el gas natural desde la provincia y que el municipio aporte con la colocación de los calefactores y toda la infraestructura interna. Eso tiene que ver con el plan de fortalecimiento educativo territorial. Tiene que ver cómo se van conformando las coordinaciones locales de educación, donde los edificios públicos tienen que quedar a disposición de todas las localidades del interior, de los 427 municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Y eso es lo que se trata de buscar, que no haya una misma mirada, que sea una mirada plural, que sea un esfuerzo conjunto, donde todos estemos trabajando por lo mismo. Y en este caso lo que hoy nos convoca es celebrar un 75 aniversario, celebrar una posibilidad y un sueño que se hizo y se concretó con las 1000 escuelas de Eva Perón. Estamos con la directora del colegio, con la señor Silvana. Bueno, señor, habíamos hablado ya cuando se inauguró el gas. Ahora te toca estar también en los 75 años del colegio, de la escuela Esteban Echeverría. Esto es un orgullo, me imagino, ¿no? Para vos. Súper orgullosa. Yo, como te contaba la otra vez, hace 15 años que yo soy docente acá de la escuela. Vi transformarla la escuela, como decíamos en el discurso, son 75 años de vida, de experiencias, de historias, de anécdotas que... Previo a este acto, estuvimos recabando e invitando a exalumnos, a exdocentes, a exdirectoras, y la verdad que me llevo un montón de vivencias de esa época muy ricas y que los chicos han compartido también con nosotros. Y bueno, tenerlo acá a uno de los primeros egresados, a Cachito Fabro, que es un emblema del pueblo, que tiene los mismos años de la fundación, para los chicos es una situación muy especial y calculo que para ustedes también. Sí, sí, súper agradecido con su presencia. El año pasado, pensando en esto, que ya se nos venían los 75 años, lo invitamos y compartimos una tarde, un ratito, que nos contara anécdotas, a qué jugaban, cómo era su seño en ese momento, así que bueno, disfrutándolo y aprovechándolo también de su experiencia, ¿no? Bueno, es un orgullo para todos los que tuvimos un paso por acá. A mí me tocó como papá y como presidente de la cooperadora de Jardín de Infantes. Pero bueno, acá se ven muchas caras de muchos exalumnos, generaciones completas, los Pereira, de los bomberos. Tienen 4 generaciones aquí en el colegio. Y bueno, todos nos sentimos muy orgullosos de esta institución y esperemos que sigan estas obras y que se siga remozando. Yo también espero, o sea que bueno, seguimos trabajando duro con los maestros, con los papás de la cooperadora también. Y bueno, siempre apostando, ¿no es cierto?, a mejorarla y para que los chicos tengan realmente una calidad educativa buena, ¿no? Y estamos trabajando para eso. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Festejo del Día del Maestro hace un rato en la Plaza Sarmiento y ahora los 75 años del Esteban Echeverría, la escuela primaria de acá, de Villa Jardín, un emblema para todos nosotros. Estamos con el intendente Jorge Soria. Bueno, Jorge, un día muy especial, se juntan 2 fechas muy especiales. Vale, ¿cómo te va? Buen día. La verdad que sí, toda una fiesta aquí, viendo los chicos, los padres, gente que ha venido antes. Bueno, como vos bien has dicho, ¿no? El colegio Esteban Echeverría es un emblema aquí en Villa Jardín, ¿no? Así que bueno, muy contento. Bueno, este año los chicos estuvieron calentitos gracias a las gestiones que se hicieron desde el municipio y por fin pudieron pasar un invierno. Bien, yo hoy le preguntaba a las maestras, estaban re contentas. Bueno, un logro para la localidad, para el colegio y para los niños y niñas. Y la verdad que ha sido un logro grande que viene ya de larga data esto, el gas aquí en el, no en el colegio, ¿no? Realmente era un pedido que hace bastante. Y bueno, por suerte, como yo siempre digo, en mi gestión pudimos poner el gas, ¿no? Gracias al gobierno, ¿no? Al gobierno de la provincia. Pero bueno, gestionamos y si Dios quiere, bueno, tuvimos el gas, ¿no? Para que los chicos puedan estudiar mejor, para que las maestras puedan estar mejor. Así que bueno, para la comunidad educativa esto estuvo bastante bien. Y ahora seguimos con las obras en el Silvano Loza, en la Punilla, obras que vienen muy bien también para seguir albergando chicos, porque se van multiplicando los chicos y las chicas acá en Villa Jardino. Cada vez hay más. En otras partes del mundo hay menos niños, pero acá hay un montón. Y aquí la verdad que el Jardino cada vez es más chico. Así que sí, la escuela Punilla tenía un problema, tenía más de 100 chicos inscriptos, bueno, y tenía poca infraestructura, así que pudimos gestionar 2 aulas y un pasillo, así que estamos ya en el 30%, así que tenemos que esperar que manden el otro 30% para seguir continuando. Y si Dios es la Virgen, al paso que vamos y si la provincia no demora, esto en octubre está listo, estamos inaugurando, vale. Bueno, y también está el tema del techo del IPET, que también la provincia se había hecho cargo, en cualquier momento también se arregla eso, ¿no? Y el techo del IPET, si Dios es la Virgen quiere, llegaría a fin de año, ojalá que sea así, ¿no? Así que bueno, estamos con el tema educativo, estamos bastante bien, si Dios quiere. En cuanto a la visita del gobernador el viernes pasado, ¿pudiste acercarte? ¿Sabés algo? ¿Se comentó algo en cuanto a posibilidades de que el gobernador también entregue, como entregó en varios lugares, algún camioncito, alguna máquina? ¿Pudiste gestionar algo con él? Y con el gobernador personalmente no, pero con con gente muy allegada, primera línea de él, sí, teóricamente en cualquier momento viene para Villa Jardino y estaría dejando algo, algún camión, algún fondo para algo, así que bueno, lo estamos esperando con los brazos abiertos, ¿no? Mientras tanto, esperar que nos ayuden un poco con el tema de las patronales. Ustedes hicieron el pedido formal, tuvieron un par de reuniones, pero hasta ahora ellos hicieron alguna contraoferta. Y la verdad es que han dicho que nos van a ayudar, así que también, te vuelvo a repetir, estamos con los brazos abiertos ahí esperando la ayuda, ¿no? Porque esto de las patronales es totalmente a pulmón, así que bueno. Bueno, nos acabamos de quedar sin un concejal, Sebastián Pereira renunció por problemas personales y de salud, hay que conformar con un nuevo miembro del Consejo Deliberante. ¿Vos tenés noticias? ¿Se sabe quién va a ser el concejal? ¿Volverá a ser el que estuvo de suplente? ¿Cómo lo ves al tema? Teóricamente el concejal que asume es Ángel Oyola, así que bueno, esperemos que sea así. Ahora vamos a ver el día jueves. Creería yo que le tocaría a él. Así que bueno, vamos a esperar. Bueno, Jorge, se está dando vuelta el año, ya nos viene el calorcito. Esperemos que el turista nos vuelva a elegir y nos vuelva a acompañar. Tenemos fin de semana largo ahora en octubre, un lindo fin de semana largo, otro en noviembre. Y así también reforzar un poco, no solamente las billeteras de la gente que vive aquí, sino también las de la municipalidad, que según Palma, la recaudación sigue siendo muy baja. Y la verdad que sí, en estos años pobres que hemos tenido, el año pasado, este año, comienzo de este año, esperemos que podamos tener algo de turismo, ¿no? Esperemos que el gobierno nacional dé una vuelta de rosca como para que esto suceda, ¿no? Así que bueno, siempre con gran expectativa. ¿Te sorprendió el resultado de las elecciones en Buenos Aires, que haya perdido por tanta diferencia contra Kicillof y toda su gente la presidencia de la nación? La verdad que no, porque la verdad que se venía viendo. Yo sí creo que se puede ajustar, pero bueno, hay cosas donde uno no puede tocar, ¿no? Como es el tema de la discapacidad y otro tema de los jubilados y todo lo demás, ¿no? Eso yo creo que ha sido un gran detonante, sumado 1, 2, 3 puntos más sobre la hermana. Creo que ha sido algo bastante detonante esto para que las elecciones salgan así, ¿no? ¿Y las de octubre, acá en Córdoba, vos cómo las ves? ¿También de la misma manera? ¿Se puede llegar a dar vuelta? La de octubre creo que el ganador de Schiaretti. Schiaretti. Sí, y su gente, sí, viene muy fuerte. Y viene bastante fuerte, un gobernador con 3 periodos, que hizo muchísimo aquí en Córdoba, sumado a que el gobierno nacional está muy parado. Así que bueno, ganador absoluto de Schiaretti. Bueno, Jorge, a disfrutar los 75 años del colegio y gracias por la entrevista. Dale, gracias, querido.